para hablarnos un poco de la situación de Boca, no específicamente de que Boca está perdiendo, eso ya lo sabemos, de que Bianchi ya no tiene la misma suerte que tenía antes. Deja de gastar talentos que no está. Sino lo que tiene que ver con la investigación, las investigaciones que están surgiendo alrededor de este club. Está con nosotros nuestro columnista de deportes, el señor Ale Wall. Ale, buenas noches. Ludmila Burchenko te saluda aquí en representación de Nicolás Lantos, que no está. ¿Cómo estás, Ludmila? Buenas noches. Buenas noches, Ale. Buenas noches, Martín. Nico no está por lo de ayer, no entiendo. Yo creo que, la verdad te digo sinceramente, está bueno que lo digas. Yo creo que está tan deprimido que debe estar en la casa tapado con una frazada y con una bolsa de agua caliente en los pies, porque realmente no creo que se haya podido reponer de lo que pasó. Bueno, los que no sé si estarán con una frazada y tapados son los capos de la 12, de la barra de Boca, que hemos hablado ya en el programa en otras circunstancias, y sobre todo cuando detuvieron a Pablo Migliore, al arquero de San Lorenzo, que sí. Hoy viajó a Croacia, donde se va a sumar al Dinamo Zagreb. Hablamos ya de esta causa, ¿no? Digamos, de la causa que tiene preso a Mauro Martín, el número uno, digamos, el último líder de la barra brava de Boca, y que a su vez tiene prófugo al número 2, que es Maximiliano Massaro. En las últimas horas hubo novedades, y yo quiero repasar para tener bien en cuenta y bien en claro qué es lo que se está investigando y cómo es que deriva. ¿Se acuerdan que hablamos que un perro en el año 2011, en agosto de 2011, hizo sus necesidades donde no debía? Hubo una pelea, una pelea de vecinos. Uno de esos vecinos, Gustavo Pettinelli, es el cuñado de Mauro Martín, lo llama a Mauro Martín. Mauro Martín va con Maximiliano Massaro y Hueve, Gustavo Hueve, otro barra de Boca, van hasta el lugar. Se produce una pelea, según lo que está en el expediente. No está claro quién es el que pega, pero hay varios golpes contra Ernesto Cirino, un hombre de 57 años. Ernesto Cirino muere 2 días después en el policlínico bancario. Hasta ahí los hechos, digamos, lo que pasó. Termina detenido en enero Mauro Martín, acusado de homicidio simple. El cuñado Gustavo Pettinelli también termina detenido. Maxi Massaro está prófugo por eso. ¿Qué es lo que comienza a partir de estas detenciones y de la investigación que lleva adelante el juez de Campos, Manuel de Campos? Comienza a haber escuchas, comienza a juntarse pruebas, comienzan a buscar a Massaro sobre todo, y a ver quiénes son los hombres que podían sostener, las personas que podían sostener a Massaro prófugo, digamos. ¿Quiénes sostenían a Massaro prófugo? Y no solamente a Massaro prófugo, también quienes sostenían a Mauro Martín detenido en el penal de Ezeiza. A partir de ahí, de las escuchas y demás, comienzan a establecerse, primero, vínculos con jugadores de fútbol. Vimos el caso de Migliore clarísimo. Y luego, vínculos también con dirigentes. Empieza a armarse una nueva causa. Esto técnicamente, digo, para entenderlo, se abre un nuevo expediente, sino que en el expediente comienzan a surgir pruebas acerca de que hay una asociación ilícita para sostener a estas personas. En esa asociación ilícita para sostener a estas personas, obviamente ingresan otros barras, y por eso, en el último jueves, antes, unas horas antes del partido con Newell's, el juez de Campos mandó allanar la Bombonera, a quitar y a buscar pruebas para determinar esa asociación ilícita. ¿Qué cosas sacó? Por ejemplo, carnets truchos, carnets de personas en general fallecidas. Con esos carnets la 12 los alquila a turistas, a hinchas comunes, como parte de su negocio. En algunos casos 1.400 pesos, por ejemplo, se cobra, y en otros hasta se cobra en dólares. El juez detiene a un empleado, Gustavo Gómez, a un empleado de la oficina del Departamento de Socios, que es donde se confeccionan los carnets, y al día siguiente se entrega Carlos Mechetti, que es el presidente del Departamento de Socios. O sea, directamente estamos, y es vocal de comisión directiva, o sea, directamente estamos hablando de un vínculo entre los barras, la barra, el negocio de la barra y un dirigente. Ahora bien, en ese allanamiento además hubo 51 barras detenidos, 35 de ellos hasta hoy habían quedado en libertad, el resto estaban adentro. Entre los barras estaba, por ejemplo, Santiago Lancri, un histórico de la 12, hombre de la 12 del abuelo de aquellos años, que hoy sigue manteniendo a un sector de la barra que es la de la Boca, digamos, el sector duro de la Boca. Pero hay otros barras que tienen pedido de captura. Sin Mauro Martín y sin Massaro, obviamente la cúpula de la 12 mutó. Uno de los capos, es Cristian de Vox, Fido. Uh-huh. Fido se entregó el sábado. Por lo tanto, lo que estamos hablando con esta causa es directamente el desbaratamiento, el descabezamiento de la 12 y además sus vínculos con dirigentes. Es decir, la causa fue muchísimo más allá de sus inicios. Y lo que creo, además, lo podemos charlar, que la causa va a seguir avanzando porque va a ir muchísimo más allá, porque el juez tiene escuchas que comprometen a otros dirigentes. Sí, eso te quería preguntar, que por ejemplo lo que también se hablaba era que el juez había tenido varias ideas estaba retrasando este allanamiento, y que en el interín alguien le sopló a la cúpula de la barra y por eso no estaba presente. Vamos a ver dos o tres formas de embarrar la cancha de aquí en adelante respecto a la investigación que está llevando el juez. Una de ellas va a ser, sin dudas, que la causa es política. Uh-huh. Enseguida, desde la dirigencia de Boca, obviamente macrista en su mayoría, por ejemplo, Carlos Mechetti, detenido presidente del Departamento de Socios, que tiene prisión domiciliaria, es un radical pro, digamos, ¿no? Es el armado que tiene Daniel Angelici dentro del PRO. Uh-huh. La otra cuestión tiene que ver con esto que decís: ¿por qué un grupo de barras de primera línea de la 12 ese día a la cancha de Boca, en el partido con Newell's por la Copa, no fueron? Claro. Es decir, que tenían el dato de que se iba a hacer ese allanamiento, y no solo eso, no solo no fueron, sino que el día anterior varios de ellos pidieron la exención de prisión. Sí, eso había leído. Exacto, pidieron la exención de prisión. El juez no se la otorgó. Hizo el allanamiento, muchos de ellos no fueron. Como algunos nombres están circulando demasiado ya en los últimos días, uno de ellos, Fido de Vox, se entregó. Ahora, vos sabés que yo estuve leyendo cosas del expediente en estos últimos días y hablando con fuentes y demás, hay muchas cosas que surgen de la investigación. Algo que me llamó poderosamente la atención, que es que Mauro Martín se declara, por ejemplo, uh-huh, en sus declaraciones y demás, empleado de una empresa de transporte, Cacha Hermanos, dice el expediente. Después, en las averiguaciones que hice posteriores, es Cacha e Hijos, es una empresa de transporte bastante grande que ya había colaborado con la 12 en caravanas que había hecho y hasta había tenido una bandera en la 12. Siguiendo la búsqueda, también aparece como empleado de Cacha e Hijos Maximiliano Massaro, el número 2. Uh-huh. De hecho, aparece afiliado en la obra social de camioneros como empleado de Cacha e Hijos. Lo que va a quedar saber, digamos, si de todos los negocios que maneja la 12, hoy está focalizado en el tema de los carnets, es también si esa empresa tiene algo que ver en el armado de negocios de la 12. Y la última cuestión, vos fíjate que Mechetti, que es el hombre del Departamento de Socios que cae ahora en el allanamiento y por la causa de carnet trucho, era un hombre de la aduana. Era un hombre de aduana, de funcionario de carrera de aduana del año 75. Cierto que decían algo de eso y yo no entendía muy bien por qué lo mencionaban lo de la aduana, digamos. Bueno, Mechetti era funcionario de la aduana, de hecho había tenido una causa en su momento en el año 2010, donde supuestamente para hacer pasar mercadería recibía dinero en efectivo, le hicieron un allanamiento a la casa y le encontraron $800,000 repartidos en cajas de zapatos. Ah, caramba. Mirá qué paradoja que los carnets truchos que tenía el Departamento de Socios también estaban en caja de zapatos. No me digas, ¿hay una zapatería también metida en esto? Hay una zapatería, evidentemente, del medio. ¿Por qué menciono lo de la aduana, que la AFIP enseguida salió a decir que estaba suspendido de sus funciones a partir, uh-huh, de lo que sucedía? Porque Massaro tenía un negocio de ropa deportiva que hacía ingresar, y un salvoconducto, dicen las fuentes, y todo eso se está investigando, era precisamente Mechetti en la aduana. Ah, mirá vos. Acá tenían una pregunta para vos, Ale. Hola, Ale, Majo López te saluda, ¿cómo estás? Hola, Majo. La verdad es que te queda corto presentarte como columnista de deportes porque nos estás dando una clase de derecho. Mira, por favor, la pregunta es esta. ¿Crees que lo que pasó con Migliore y ahora con estos 52 barras detenidos puede llegar a mover un poco el tablero? ¿A qué me refiero con esto? A que, no muchos, digo, la minoría, pero algunos dirigentes del fútbol argentino se han plantado contra las barras y no han tenido o han quedado desamparados de alguna manera. Pero la justicia creo que está empezando a actuar de otra manera. ¿Qué opinión tenés al respecto? Mirá, lo que veo con esta causa, o por lo menos llama la atención, es que ya hubo dos descabezamientos, podemos decir, de la 12. Uno fue con el abuelo, ¿se acuerdan? También cayó por asociación ilícita, a pesar de que había dos asesinatos en el medio de los hinchas de River. En el caso de Diceo, por aquella pelea en un entrenamiento con hinchas de Chacarita, también lo recuerda, también se desarma la 12, Diceo va preso, su gente va presa, sube Mauro Martín, y ahora este parece ir a un tercer descabezamiento, si la causa continúa y si sigue de esta manera. Lo que sí es evidente es que si hay una línea de investigación, por lo menos de lo que vi, nunca, de los casos que conozco, nunca ha habido una línea de investigación tan directa donde vayan presos, no solamente futbolistas por encubrimiento agravado, como el caso de Migliore, que, ojo, porque el contrato que tiene que hacer Migliore en Croacia tiene una cláusula donde tiene que presentarse a la justicia si la justicia se lo requiere. Y en el caso de dirigentes también, con el caso de Mechetti, hay otros dirigentes ahí en el foco de la tormenta, dirigentes de primer nivel de Boca. El juez todavía está analizando pruebas y está sumando pruebas, porque mientras se sucedan la situación de prófugo, incluso de Massaro, va a tener que seguir buscando, entonces vos nos decís que esto va a seguir. Yo creo que esto va a seguir, y a lo que pregunta Bajo, creo que, se puede dar las condiciones para que otros dirigentes que se han animado en su momento a enfrentar las barras puedan de alguna vez romper lazos. Yo creo que vamos a tener que hablar de este tema muchísimo durante todo el año. Lamento si esto aburre, pero va a ser así. Por favor, seguiremos entonces hablando y ahí estarás, Ale, para informarnos. Muchísimas gracias, como siempre. Saludos para todos. Era Ale Wall, nuestro columnista de deportes aquí en Diario del Futuro.